Tan, tará, tan, tan, tan, tan, tan. No tenemos todavía música de intro, pero estamos trabajando en ello. Tampoco. Hola, este es algún día de mayo, 28. 28 de mayo. 28, sí. Del 2009. Regresamos de un apagón tremendo en la ciudad de Tijuana. Duró unos minutos. Pero eso fue suficiente como para provocar pánico e histeria. Provocar pánico e histeria. Lloramos un rato, pero ya todos estamos mejor. Lloraste. Vamos, que no te depa. Soy Daniel Velázquez, a mi izquierda está Liliana Lanz, Aquiles Heredia y Micael Heredia. Así es, nuestro último ejercicio resultó en un duelo de muerte y hubo unas bajas del grupo, pero aquí estamos. Los sobrevivientes. Los ganadores. Vamos a hablar sobre tarotismo o algo así. Las artes adivinatorias de las cartas. Tema que escogió Aquiles. Digo yo. Sí, yo escogí el tema a petición de Carla. ¿A petición de Carla escoger eso o a petición? ¿O tú querías escoger eso? En realidad no tenía como un tema en la mente y Carla sugirió el tema de las cartas, del tarot, y me pareció prudente y elegante. ¿Por sofisticado? ¿Qué? ¿Elegante? ¿Por qué elegante? Es sofisticado, era que una bruja te lee el futuro. ¿No recuerdas a todos los grandes emperadores consultaban siempre el a oráculo? Su bruja. Bueno, sí. Después consultaban a su bruja para que les leyera, ya sea con runas o con tripas de animales, sobre el futuro. Entonces tiende a ser un poco elegante y snob. Entonces el ejercicio consistía en visitar a una tarotista que nos leyera en nuestro futuro mediante las cartas y nosotros dar la menor información posible para ver tan cierto y veraz es este método de adivinación, ¿no? Muy bien. ¿Algún prejuicio, algunas ideas previas a este ejercicio? Bueno, pues sí. Primero, ahí me dio como que el perfecto pretexto de que pudieran leerme las cartas porque la curiosidad siempre ha estado, ¿no? Pero ¿cómo vas a ir a gastar tu dinero por esto? Y pues prejuicios, sí, más que nada pensar que estas personas no leen las cartas en sí, las cartas son un pretexto, leen tu imagen, leen como los signos que tú transmites en la sesión. Bueno, Carla es una persona bastante esotérica y la que más conoces de este tema, por lo cual me he podido permear ahí un poquito de su... Tiene ahí varios libros sobre el tarotismo y muchos, al igual que la mayoría de nuestros ritos actuales, el tarotismo tiene una base pagana que se fue transformando y ocultándose en una baraja para evitar la hoguera durante la Santa Inquisición. Uh-huh. Se presentaba como un juego, ¿no? La simbología, todos los métodos de adivinación, las brujas, por eso el caldero y la cuchara son símbolos de otros objetos que tuvieron que ser disfrazados para evitar ser descubiertas dentro de sus ritos paganos. Ya no digamos la brujería, porque la brujería es un término inventado por el catolicismo, sino de su religión, que no sé realmente cuál sea. Entonces el tarotismo también tiene su base en esta, de hecho en este libro menciona el término que se llama camuflajear. Pues la gente que escucha no puede ver. Ah, exacto, en el libro de Dan Brown de Ángeles y Demonios se menciona un término para ocultar, no camuflajear, para disfrazar rito pagano con una religión que esté en ese momento, ¿no? En este caso el catolicismo. Pues yo creo que el tarot no funciona como se cree que te lo no como te lo venden, pero que tiene otras funciones, que el que te lea en el futuro es solamente la pantalla. Vaya, que el tarotismo tiene cosas también esotéricas, pero no precisamente con el futuro. Okay. ¿Y tú qué opinas? Yo pienso que es fabuloso. Voy a comprar una baraja cartas. Hace unos años quería comprarme unas, pues está muy cara. Carla tiene unas egipcias, españolas. Sí, porque griegas. Hay un chorro de tipos de cartas. Hay hasta de... Y celtas. Haditas y sí, todo. Tiene cuatro tipos. Tiene unas clásicas que son las celtas. Uh-huh. Que están de este pelo. Las tiene en su paño blanco y con su cuarzo y tal cosa. Yo pienso usar las mías de Pokémon. Voy a ver el futuro con eso. Te salió un Squirtle. Tu futuro será... Sí. Cuidado con el fuego. Ve un Blastoise. Vas a frecuentar parques acuáticos. O sea, no sé. Hay casi 500 Pokémon. O sea, ahí no hay pierde. Pues. Alguno. Me estoy evidenciando muy feo aquí como ñoño. De hecho, cuando fui yo llevaba mis cartas normales. Es que se supone que póker, también. Un póker de ases. Te gané de bruja maldita. Se supone que también. Tu rueda y tu diablo me la pela. Con full house. Órale. Pero no me dejó sacarlo. Sí, en teoría. Se supone que también los puedes leer con ese tipo de cartas. ¿No te dejó sacarla? No me dejó sacarla. Ah, ¿le preguntaste? Sí, le dije que si podía sacar mi baraja. Y qué chistoso. No. Okay. ¿Me vas a sacar? Solo la voy a poner aquí. No, okay. Me sacarías de mi comfort zone, te lo prohíbo. Las cartas que conocemos con diamante, espada, trébol. Es un reflejo, es otra adaptación de la de sota, española. Caballo, que es a su vez es una adaptación de la baraja original, que es italiana, la cual es la primera transformación, muy parecida a la, a las cartas del tarot. Se quitaron y se pusieron otros elementos. ¿Quién dice que no puedes aprender divirtiéndote? Entre voces, donde aprendes. Ay, Dios mío. Te diviertes. ¿Qué ibas a decir de tu opinión? Ah. Antes de que te salieras con lo del Pokémon. Cuando estaba más chico, mi papá ha enseñado muchas lecciones de vida a través de películas. Entonces, en lugar de sentarse y decir, hijo, la vida es esto, dice, hijo, mete esta película en el VHS. Y una de las películas que me enseñó que impactaba mucho son las de Alejandro Jodorowsky. Tu papá te daba lecciones de vida con Jodorowsky. Mi papá me dio una lección de vida con Mulan. O sea. ¿Quién te dijo? No seas travesti, mijo. No, me dio una lección de vida. Me dijo, te quiero decir algo. Y puso la película de Mulan. Cuando Mulan regresa y le lleva los regalos del rey, dice, mira, es para honrar a la familia. Y le dice, mira, este botón que retoño al último es el más preciado. Ay, ¿te sabes el diálogo? O sea, sí funciona. Se aprendió. Fue impactante. Cuando el viejito decía, yo miraba a mi papá gordito y bonachón diciéndome, mira hijo, sí te quiero, pero raro. Pues ya llega tu punto, Daniel, porque aquí no vamos a salir. El punto es que las películas, quienes han visto películas de Jodorowsky, pues saben que tratan puro temas como a nivel surrealista, ¿no? Y tiene mucho simbolismo y la fregada. Y en una de las que, no me acuerdo cuál era, creo que La Montaña Sagrada, no me acuerdo. Traía como unos extras. Era una entrevista de una hora o más con él. Habla de sus tripeos y habla del tarot y habla de un montón de cosas. Y yo, órale, eso está interesante. Y luego ya después leí algunos de sus libros específicamente, perdón, el de psicomagia. Me gustó mucho. Ya estaba estudiando psicología para ese tiempo y mezclaba estos aspectos místicos, espirituales y terapéuticos. Y no solo, órale, esto está cura. Explorarlo, ¿no? Y esto era antes de que yo tuviera una corriente terapéutica que siguiera, ¿no? Me iba a hacer psicomago. Desafortunadamente, qué no bueno, puedes. Que todo salió bien. No, pues como algo. No, aparte, no, luego me hice gestaltista, entonces no hay mucha diferencia entre una y otro, la neta. Sin ofender a los gestaltistas. Too late. Oops. Yes. Pues supongo que todos tenemos algo en nuestras historias que ver con curiosidad del tarotismo. Pues yo ya no tanto, pero sí cuando estaba en la secundaria me dio por investigar, no precisamente del tarot, pero sí de varias cuestiones, entre ellas el tarot, la lectura de mano y otras simpladas en las que ya no creo, pero pues ahí estaba investigando. Y pues sí sé más o menos que las cartas, cada una simboliza algo diferente, ¿no? Y según si la pones boca arriba, boca abajo, si la pones a la izquierda o a la derecha, todo tiene un significado, mayores, ¿no? Que si tu pasado, tu presente, tu futuro, etcétera. Pero pues nunca, yo creo que fue de esas cosas que investigué en la secundaria, fue la parte que menos me interesó, porque era como de lo que menos me creía. Pero eso sí, a mí me han leído las cartas, me han leído la mano, creo que es lo que más me quiere leer la gente. La mano. Implica un esfuerzo menor. Sí, aparte. Leer los pies como que no tiene tanto atractivo. Te voy a leer la cartera. No, pero por ejemplo, bueno, pero por ejemplo, que te lean el café o el té o ¿qué más leen? Las tripas de animales. Sí. Hay un nuevo tipo de adivinación con la leche del té. Leche. Y las figurillas acá. Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Donde antes del té se pusieron un churro. Te pueden adivinar casi cualquier cosa. Entonces, ¿empezamos a compartir nuestras experiencias o...? Ok, entonces, yo fui el domingo pasado. ¿Qué importa? ¿No estás escuchando esto? ¿Quién sabe en qué momento del futuro? ¿Qué? No importa qué día fue esta mañana. ¿Edición? Algún día fui. ¿Qué te pasó? Me levanté y dije, hoy es el día que me leo las cartas. Fuimos con una señora que, bueno, no voy a decir el nombre del café ni nada, ¿verdad? Pero... ¿La propaganda? No, qué chinche propaganda. Bueno, fuimos a un lugar donde hacen estas cosas, ¿ok? Bueno, te voy a decir que mejor yo hablo, porque a mí me las leyeron primero, luego a ti. Para eso, la señora lee las cartas en un café, pero los domingos no los leían. Entonces, le tuve que llamar por teléfono, concertar una cita y ir. Entonces, ella ya tenía una idea de mí. Mínimo, esta mujer hace las cosas planeadas, hace citas, etc. Y sí, de hecho, llegó a tiempo, ahí estábamos a la hora que concertamos, ahí estaba ella. Y pues yo, muy abusada, entre comillas, me quité mi anillo de compromiso, lo guardé en mi bolsillo y traté de ir como que lo más neutral que podía a esto. Pues ya me senté y pues le dije así como que soy yo la que te llamó, ¿no? Léeme las cartas. Para esto empiezan así como esperando que les hagas preguntas, porque comúnmente es gente que de verdad quiere que le resuelvas algún problema o algo de sus vidas mediante las cartas. Y pues yo, vaya, no tenía ninguna sola pregunta, yo nomás quería que me las leyera y ya. Se pone así como a tratar de cazar datos que revelen quién eres. Así como, ay, pues no sé si me puedes decir algo de ti o lo que sea. Y pues no, yo no le dije absolutamente nada. Yo no me conozco, no sé quién soy. Yo nomás dejé que leyera las cartas. Empezó a decirme como que la primera tirada de cartas que iba a hacer era ver lo que hay a mi alrededor, como el presente. Ya no sé qué rayos se refería, pero dijo que iba a ver a mi alrededor. Y lo primero que dijo fue que iba a haber un gran cambio en mi vida con un viaje. Y eso fue como, y que me iba a mudar, que era un viaje y que me iba a mudar. Lo cual, pues vaya, le atinó, porque sí, Daniel y yo nos vamos a mudar a Guadalajara. ¡No mames! Después de casarnos en un mes. ¿Cómo supo eso? Uy, se volvió a ir la luz. El show continúa. Exacto. Excepto que ya no podré leer esto que había anotado, pero no importa. Bueno, le atinó con lo primero, ¿no? Que es que sí me voy a ir de viaje y que sí va a haber un gran cambio en mi vida. Pero después de ahí, yo ni le decía si sí o si no, ¿verdad? Pero ya después de ahí empezó a hablar que si tenía un hermano, se empezó a desviar un poco del tema. Pero bueno, ya luego volvió con lo del viaje, que me iba a ir de un viaje y no me iba a ir sola, me iba a ir con un moreno. Me iba a ir con un moreno a vivir con él. Dios mío, soy moreno. Sí, sí eres moreno. Sí eres moreno. Que me iba a ir a vivir con él en unión libre, que no iba a haber matrimonio, que no nos íbamos a casar, va a ser unión libre. No se puede ver, pero me persigné. Y al parecer ella estaba muy segura de esto, porque supongo que observó que no tenía anillo. Posteriormente, de ella mucho insistir que no nos íbamos a casar y que íbamos a vivir en unión libre y que no iba a durar mucho nuestra relación y que tú me ibas a ser infiel, que porque para esto me dijo que eres un mujeriego y que tienes muchas mujeres, bla, bla, bla. Ay, que luego que tú me pusieras el cuerno, yo te iba a poner el cuerno con un güerito. Es increíble el talento de esta mujer. Ah, sí, si eres un mujeriego, ¿o qué? ¿Tienes? Un Don Juan. ¿Un Don Juan? Sí. Me pueden llamar Mauricio García. Evidentemente Lili no le causó mucho gracia. Me salió con todo eso. Y ya que vi que me estaba inventando así muchas cosas, la saqué de su horror y le dije que no, que sí me iba a casar en un mes y cacho. Dice, pues no. Algo va a pasar que no te vas a casar, o quizá te vas a casar por el civil pero no por la iglesia. Y ella pues muy terca con eso, ¿no? Que por la iglesia no, y que me cuidara mucho, que porque ibas a decepcionarme. ¡Oh! Ya volvió la luz, ya puedo leer. Entonces, pues ya empezó como que a tirarle a todo lo que podía, que económicamente cómo nos iría, que en el trabajo si lo estaba descuidando, que si mi mamá no estaba de acuerdo con que nos casáramos tan jóvenes, etcétera. Que al contrario, mi mamá siempre se ha mostrado muy conforme con la edad a la que me voy a casar, etc. La cosa es que ya que yo le iba corrigiendo, pues ella misma se iba corrigiendo también, ¿no? De que, ah, no, sí te vas a casar, pero no va a ser de esta forma. Lo que sí se notó mucho, mucho el cambio es que primero empezó a pintar a la figura de, no sabe que es de Daniel, ¿no? Pero la figura de este moreno que me iba a acompañar a vivir en Guadalajara. Lo pintaba como una persona machista, conservador, que me iba a tener esclavizada en la casa, que me iba a ser muy infeliz, que me iba a decepcionar, bla, bla, bla, y que incluso veías el matrimonio como algo completamente práctico, que nomás te querías casar por el civil porque así, si no funcionaba, te ibas a poder divorciar. Y así como que, ay, pintó la cosa más terrible. Pero luego... No. Pero... Luego dijo, ay, ¿por qué no leemos ahora las cartas? Pero pensando como si se las leemos a él, como si ahora íbamos a hacer la lectura del moreno. Y lo hizo, y ¡ah, no! No, este hombre sí sabe lo que quiere. Todos sus planes son alrededor de ti. ¡Huevo! Y te quiere mucho y bla, bla, bla. ¿Y si se van a casar? Sí, sí, sí. Íbamos a tener una hija en 2 años. Cambió todo, ¿no? Y ahora me empezó a pintar a mí como la mala, que yo pienso que no ¿Eres tengo... ¿Eres un mujeriego? También, sí llegó a decir como que iba a tener algo de suerte con las mujeres y eso así. ¿Ya tuviste la suerte con las mujeres? ¿Contigo? Ah. Me empezó a decir que... Me empezó a decir que yo tenía que cuidar mis palabras y cómo me portaba con este príncipe azul y que era una persona que me pensaba perfecta y quién sabe qué. Y cuando sea, no me pienso, lo soy. Pero bueno, eso es aparte. ¿Y qué más? No, pues ya a grandes rasgos lo que más me hizo énfasis es que en 2 años, niña, fue lo que más comentó. Ya posteriormente yo me salí de ahí y Daniel tuvo que hacer su lectura. Ajá, sí, su lectura, y pues ya tú nos contarás qué pasó. Entonces seguí después de Liana, ni me hizo preguntas, ni yo ofrecí alguna información, me senté normal ni hice un intento para indagar algo, simplemente me pidió que barajara las cartas y que las partiera en 4. Ah, sí. Y me dijo que las iba a ver alrededor de mí, a ver qué. Cuando les decía eso, ¿se paraba y los caminaba alrededor de ustedes o nada más se les quedaba viendo? Se nos quedaba viendo. No, ella nomás estaba sentada ahí con las barajas. El árbol de nuestra vida. Y empezó con, ya que estaba poniendo las cartas y eso, con una pregunta pues bastante abierta, ¿no? De que si estudiaba, o si voy a estudiar, o si pienso estudiar, o si he pensado en estudiar algo. Y yo, sí, ¿no? Cualquiera hubiera entrado en esa área. Cualquiera de tu edad. Cualquiera de mi rango de edad, pues a sus 20, pues más o menos está estudiando, ¿no? Sus 20. Dijo que si estaba en una relación seria, comprometido, pero que veía otra, una morenita, chaparrita. ¿Cómo se llama? ¿Dio nombres? No dio nombres. Ni me preguntó así quién es, ni nada. Como que vio que no hubo reacción de mí y ya no lo volvió a mencionar. Qué raro, porque a mí sí me dijo así como que, ¡ay! Y ya que me pusiera el cuerno, el moreno, yo iba a ponerle el cuerno con un güero. Y yo así como que, ¡qué güero! Ni al caso, no conozco ningún güero. El futuro, lo que está bien era el pasado y tú eres el güero. Antes de que me bronceara. Y te tiñeras el cabello de negro. Y y yo pensé, bueno, está diciendo que en un futuro voy a conocer a un güero y lo que sea. Pero luego me preguntó, ¿y quién es? Así como casi pidiéndome cuentas. Yo, pues no sé. ¿Quién es? ¿No tiene usted que decirlo? Que no, usted sabe, las cartas le dicen. Ah, pero pues no. Y ya después de ahí ya no me dijo nada de eso. Luego me dice que la que viene conmigo ahorita es mi prometida y que es la mujer de mi vida. Ah. Me dijo que nos pensábamos casar pronto, en el futuro cercano, pero que esto no era muy conveniente. Porque preguntó dónde íbamos a vivir, en casa de papá, casa de mamá o cerca de alguna de las dos. Se hizo la tonta porque ya sabía. Y le dije que ninguna de las dos y luego me afirmó que entonces íbamos a vivir muy lejos y íbamos a hacer entonces un viaje. Pero que... ¿Y tú? Debieron haber ido en días diferentes. Ah, pues ya nos ha visto ella juntos en el café. O sea, frecuentamos el café. Luego dijo que me preocupaba el dinero, la estabilidad. Cosa que a todo hombre. Los únicos hombres que no 20. Se preocupan por eso son dos. Unos no los diré por respeto a su género. Y los segundos son los ricos. Y no soy ni uno ni el otro. Entonces, ¿te censuraste, Leo? Me escuché haciendo majaderías en el podcast anterior y dije, oh, por Dios. Ese no soy yo. ¡Wow! Está bien. No ocupo disculpas. Salvas la edición, ajá. Entonces, ajá, que me preocupaba el dinero, la estabilidad y todo, y pues que buscaba apoyo en mi prometida, que no veía enfermedades ni accidentes en mi futuro, ni en el de ella. Pues reiteró lo de la hija, que veía una hija en el futuro, que los dos nos éramos compatibles y responsables en diversos aspectos. Ya me acordé lo que me dijo. Bueno, saber. Mi éxito estaba ligado con los estudios, que no lo dejara de hacer, que no dejara de estudiar, pero que pospusiera cualquier plan, porque ahorita no era el momento. Que planeara bien las cosas, que no hiciera nada impulsivo. Luego ya empezó a guardar sus cartas y habló sobre... Como las cartas lo dicen todo y a gente que ha venido aquí pues les ha dicho cosas que no les gusta, ¿no? Que no les gusta, pero que terminan siendo ciertas, así como que te están poniendo los cuernos y que sí resulta ser cierto. Qué horrible. O le dice a alguien que leí las cartas, por ejemplo, sale que sí es gay o no es gay. Aunque la persona no lo sepa y entonces un montón de cosas. Pero no creo que estaba haciendo como small talk o algo, porque ya no le estaba preguntando nada. A mí me habló muchísimo después de que guardó las cartas o cuando las estaba guardando. Me seguía dando como consejos así como del matrimonio y que no nos faltáramos al respeto, que no gritarse, etcétera. Tenerse mucha paciencia, que porque el matrimonio consejos es difícil. Sociales, sí, sí, que todo el mundo da. Exactamente. Que todo el mundo da, sí. Aunque lo que más me hacía énfasis era como que no estuviera ilusionada, que me iba a desilusionar mucho y que cuidado con entrar, sí, con casarme toda contenta o así ilusionada porque no iba a pasar, que me iba a asustar después. Era su mensaje principal. Mantén tus expectativas bien bajas. Bien bajas y todo va a estar bien. Esa es la perspectiva ideal para la vida. ¿En general? En general. Así nunca te puedes decepcionar. La decepción viene a partir de la ilusión. Así es. Entonces, por orden cronológico, sigo yo. Yo tuve un pequeño desliz con ese ejercicio. Como que, a pesar de que puse, como que yo entendí que me tenían que dar la mano. Pero si te lo pusiste. Te malentendiste. No me escuché bien. El punto es que en la Ciudad de México, que visité recientemente, estando... Presumido. Así es. Estoy presumiendo que me la pasé 6 días en la Ciudad de México visitando todo lo que pude. Aún en estos tiempos de riesgo. Así es, conviviendo con puercos, digo, con chilangos que tenían fiebre porcina y todo. El chiste es que en el Zócalo hay mucha gente que te trata de vender mil y un cosas, no te imaginarías. Entre ellas, me encontré una especie de gitana que me dijo, te leo la mano. Y en mi mente recordé el ejercicio y dije, sobres. Por supuesto. ¿Cuál quiere? Y ya me dijo la izquierda. A ver, sí me acuerdo de algunas cosas. Bueno, el huevo no me lo pidió, pero la mano. Entonces, ya tomó mi mano y me empezó a decir un montón de cosas. En realidad, hubo un punto en el que me perdí cuando me estaba tratando de decir cosas. Obviamente me decía que no era de la Ciudad de México. Obvio, no creo que alguien de la Ciudad de México le comprara sus servicios. O hablara como hablas. O sentí tu norteñón acá. Entonces, me empecé a divagar y empecé a ver que alguien estaba limpiando las ventanas de Palacio Nacional. Y me quedé impresionado como estaba colgado, pero... ¿Cómo hizo para subirse ahí? Sí. ¿Cuánto ganará por hora? Exactamente. Empecé a preguntar, yo no haría eso por menos de tanto por la semana, ¿no? ¿Cómo le hizo para llegar a ese trabajo? Empezó con ventanas chiquitas y mientras ella te estaba diciendo verdades fundamentales y trascendentales de tu vida. Sí. Y te pasaron de noche, ¿no? Exactamente. De repente como que caían, que me caí, dije, la... Me está diciendo estas cosas. Entonces regresé a voltear a ver, tenía una cara, yo creo, de espanto, y me dice, deberías trabajar más en tu concentración. Y ya me dijo que lo que quisiera cooperar, y ya le di, creo que 20 pesos. Me miró con ojos de recelo. Ya cuando llegué aquí, les platiqué mi experiencia a Cristian, y me dice, ¿tú qué no era que te leyeran el tarot? Y yo, ¡oh, es cierto! Entonces, cerca del trabajo encontrás una persona que, pues, que hace este trabajo, ¿no? De leerte las cartas. Entonces ya... Tuve mi cita, me presenté, le pedí si podía sacar mi baraja de naipes normales y me dijo que no. Entonces, no la saqué. No intentó hacerme preguntas, empezó como diciendo cosas muy ambiguas. Empezó a decir que tenía una pareja, que me quería, pero que yo no estaba totalmente seguro de si ella era la pareja para toda mi vida. Me habló de mi trabajo, me dijo que mi trabajo era reciente, no tenía mucho tiempo. Que lo cuidara, que... Entonces son cosas que, por ejemplo, en la frontera aquí en Tijuana es muy fácil que uno cambie de trabajo. No está tan complicado. Uh-huh. Cuidar el trabajo ahorita, pues la crisis está súper tensa. Es obvio que no vamos a perder el trabajo. Y se empezó a disparar hacia futuros lejanos. Me empezó a hablar de futuros. A la hora de estar levantando las cartas, me tocaron la mayoría, fueron arcanos mayores. No sé si había metido los menores, tal vez no los metí. Y me empezó a hablar del futuro, cuando yo esté grande, que iba a tener una propiedad muy grande, que iba a tener una vida holgada en mi futuro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De repente, me apareció una carta que era la rueda de la fortuna. Y me dijo que iba a cambiar de pareja, que esta persona, la persona que iba a conocer, era la persona con la que posiblemente me iba a casar, que era un azar toda esta situación. Y entonces fue cuando yo dije que yo ya estaba casada, que tenía un hijo. Y esa carta me había salido al revés. Tú me dijo, ah, es cierto, es que salió al revés, disculpe, lo que pasa es que esta persona... ¿Cómo se va a equivocar una... experta, ¿no? Lo que pasa es que esta persona la vas a dejar y vas a conocer a alguien nuevo, con el que sí, vas a pasar... Claro. Entonces ahí fue así como el juego de estar tirando los dados, ¿no? Uh-huh. Tirar la caña a ver qué pesco, ¿no? Y me acordé mucho de una película que se llama Una mente indomable, donde sale actor que protagoniza la serie de Matt Damon, y en el que es la historia de este joven que es muy brillante y un maestro. O sea, el maestro, la película inicia dando, el maestro da una clase de estadística. A todos la de la clase les entrega un, ¿cómo se llama?, un horóscopo. Entonces primero pregunta quién es Géminis, quién es Escorpión, quién es, y les entrega un horóscopo a cada uno y les pide que lo lean, pero que no lo compartan, que no lo compartan con nadie, que es personal. Ahora hace una serie de preguntas final, ya que todos lo leyeron. ¿Quién cree que esto es totalmente cierto con ustedes? Y ya cierta persona, ciertos levantan la mano. ¿Quién cree que esto es parcialmente cierto? ¿O quién cree que tiene algo que ver? ¿Y quién cree que no tiene nada que ver? Nadie levantó la mano. Todos creían que por lo menos algo tenía que ver con ellos. Y lo dijo, bueno, ahora intercámbiense. El horóscopo. Y resulta que era el mismo horóscopo para todos, ¿no? Entonces dice que estos sarta de suertes adivinatorias manejan, pues, la estadística, manejan los puntos comunes en los que todos caemos, los clichés, los manejan todo, una serie de situaciones en las que forzosamente todos caemos, ¿no? Como el trabajo, como vislumbrar las ilusiones que todos tenemos. Me habló también de tragedias. Prácticamente toda su historia se basó en tu presente es turbio, se vienen tragedias, pero vienen grandes recompensas. Así fue como yo traté de, en un resumen, así me dijo que mi presente estaba turbio, que venían tragedias, pero que había una gran recompensa y una estabilidad al final de mi vida. Entonces, ¿al final de tu vida? Pues en el futuro. Pues sí, al final de mi vida, cuando esté tranquilo, bajo 3 metros de tierra. Y nadie me perturbe ni los gusanos. El caso es que, como lo mencionaba antes de que empezáramos la sesión, creo que el tarot es un disfraz de otro rito que se convirtió en la suerte de leerte el futuro. Uh-huh. Pero que en realidad es, tiene una base en un rito que no, realmente no sabemos cuál es. Igual no, y que está perdido, ¿no? ¿No tendrá algo más de teatral que cualquier otra cosa que de esoterismo? No sé. No, fíjate, los orígenes del tarot vienen a partir del siglo XV en la Italia. La baraja más antigua que se conoce se llama el tarot de Filippo Maria Visconti. Y lo hizo un duque de Milán. Entonces, igual, ¿no? Caemos en toda esta historia extraña de los Illuminati, del código de vida. Entonces, era muy sectario en esa época, toda Europa. Entonces, creo que el tarot surge como un ritual de algo que no sabemos qué es. Y que el disfraz, durante la casa de brujas de la Inquisición, fue disfrazarlo como un juego de adivinación. Que es lo que conocemos y es lo único que se puede rescatar. Porque por lo mismo sectario y el secretismo que se tenía para evitar la muerte, pues no tenemos acceso a esa información. Todavía se posiblemente se haya perdido. Es muy interesante ver la historia así de dónde surgen todas estas cosas. Pero, pues no sé, como ha evolucionado, pues debe ser algo completo y absolutamente diferente. Lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, Daniel y yo estábamos ahí porque teníamos que cumplir con un ejercicio, no teníamos ninguna inquietud real. Supongo que la mayoría de las personas que van a que les lean las cartas tienen tantas ganas de que les digan algo que los saque de esa inquietud que tienen, que han de hacer las preguntas de cierto modo o han de darle muchísimas pistas a esta persona para que les diga lo que quieren escuchar. Incluso cuando yo salí de esta lectura del tarot, había 3 muchachas que querían leerse las cartas. Y cuando yo leí, estaban así como que volteando a todos lados, querían ellas ser las siguientes. Me senté y me preguntó una, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Te dijo la verdad? ¿Le dijo cosas ciertas? Y pues yo me reí, yo estaba con mi propia cura, pues. Y no sabía ni qué decirle. Le dije, bueno, no, es que no, yo ni me acuerdo qué le dije, pero así como, no importa lo que me haya dicho. Estamos experimentando. Ah, ok. Y ya luego ellas se metieron. Pero pues ellas, por ejemplo, tenían una inquietud real y yo supongo que al entrar, pues sí le han de haber planteado todas las preguntas que se quieren saber. A mí me han leído las cartas, pero amigas, por ejemplo, que se supone que saben hacerlo, y te dicen lo primero así como que, bueno, cuando esté yo barajeando las cartas, tú imagínate una pregunta y se supone que esta baraja te la va a contestar. Entonces, si no tienes preguntas, si vas a la baraja y que no tienes preguntas, que es casi como la dinámica de la mano. Con la mano no puedes tener preguntas, se supone que te dicen aspectos generales de tu vida, lo que está determinado. La mano sí me la han leído muchísimas veces, más que nada en la calle, gente que ni me conoce, pero que se fascinan por mi hermosa mano. Ah, y me la lee. ¿Por qué pones esa cara, Daniel? Lo más seguro es que estén fascinados por tu auto del cual te bajas. No, ha sido cuando estoy de viaje comúnmente o por mi cartera. Yo creo que están fascinados por mi bolsa y mi cartera. Pero bueno. Ah, no, y también alguien... No, no es cierto, no me han cobrado. Perdón. Entonces, yo me acuerdo una vez, estaba de viaje y se me acercó una gitana, me agarró la mano, sí, no se le ofrecí nada, me agarró la mano y empezó a leerla, entre comillas, diciendo, estás enamorada de un morenito, te vas a casar con este morenito y vas a tener gemelos con el morenito. X, ¿no? Ella me lo estaba diciendo porque me quería sacar dinero. Total, ahora una amiga me estaba diciendo así como que, ¿y qué? ¿Ya estás lista para tus gemelos? Y yo, pues, ¿qué gemelos? Me dice, ¿no te acuerdas cuando fuimos a Salamanca que la gitana te leyó la mano y te dijo que te ibas a casar con el morenito? Pues ya te vas a casar con el morenito. Ella muy convencida, pero ahora si yo le digo, bueno, ahora me acaban de decir que voy a tener una niña, ¿cuál cuenta ahora para su perspectiva, no? Pero bueno, es diferente la lectura de la mano que de las cartas. Bueno, cuando salí de ahí le dije a Daniela, ay, la señora dijo que íbamos a irnos de viaje, pero en unión libre y bla, bla. Tú me dijiste, ay, pero sí vamos a estar en unión libre en este viaje que hacemos de una semana a Guadalajara. Entonces, no se equivocó, es de verdad. Yo, bueno, ahí vaya que es de interpretación y cada quien se queda con lo que quiere escuchar, porque para mí eso no es unión libre. Ese es el punto de la... De leerte las cartas, ¿no? Te vas a quedar... Juegas con la interpretación de las cartas. Es lo que dijo Aquiles hace rato del horóscopo, ¿no? El horóscopo es lo suficientemente en vivo como para que te quedes con la parte que más haga ruido en tu vida. Entonces, la señora que te está leyendo las cartas, por eso no te dice fechas exactas, no te dice el nombre de la persona con la que te vas a casar o con la que te vas a poner los cuernos, o no te dice, no es específica, por lo mismo, para que tu mente completa toda la información que hace falta. Oh, vaya, ¿cómo es que nosotros mismos ahorita platicando de esto, comentamos las cosas de las que más nos acordamos o más le atinaron o más disparatadas, pero no todos esos otros huecos que nos han de haber dicho y que no han de haber tenido nada de sentido? Claro, no más, y no más porque estábamos poniendo atención. Porque era nuestro deber poner atención. Pero si yo voy con la duda específica o unas dudas específicas y estoy escuchando un montón de cosas que no son acertadas, pero luego pega con una, me agarro de esa y las demás las descarto. Eso es parte de tus procesos cognitivos, ¿no? O sea, dejas a un lado toda la información que no es útil, te quedas con la información que te va a servir. Pues en este caso estoy preguntando acerca de mi madre muerta, que quiero un mensaje o algo así, tu mamá... Que te quiere mucho, y veo agua, le gustaba el mar, le gustaba la pesca, le gustaba... El té. Sí, el té le gustaba, tomaba mucho té. Entonces, mar, pescar, todo. Se le olvidó. El té ya es lo importante. Sí, porque... sí, eso. ¿Qué es lo que le ha de haber faltado a esta mujer? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Volverían a ir? Ya, si parte de la obligación del ejercicio... ¿Irían a pagarle a alguien porque les leyera el tarot? Uy, ¿a pagarle a alguien? No. No, desafortunadamente no le atinó a las suficientes cosas como para dejarme la duda razonable. Ay, ¿pero a poco creías que iba a poder a llegar a pasar eso? Estoy abierto a pensar cualquier tipo de cosa mientras no exista todo algo de evidencia para soportar la idea. No todo es ciencia exacta. ¿No? Hay mucha cosa que no... Hay muchas cosas que la ciencia todavía no las vuelve exactas. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dicho un montón de cosas que eran ciertas? Y te encantan los videojuegos. Algo, ¿no? Algo más que no hubiera podido explicar como lo estamos haciendo ahorita. Llegué contigo y todo. Y si hubiera pasado eso, hubiera tratado, lógicamente. Pero si me hubiera dejado la duda razonable, digo, órale. Bueno, es que en parte la fe o las creencias en sí consisten en no cuestionarlas. Por eso, gente que va y que se cree los horóscopos, el tarot o la religión misma, es tener algo de confianza en que así va a ser, ¿no? Pero bueno, yo no puedo. Yo siempre me estoy cuestionando. Yo lo haría, por ejemplo, como parte de un tour turístico de España, que me lean las cartas españolas. Ándale. algo así sí estaría como interesante. Pero ya utilizarlo como método para tomar alguna decisión. O al menos que sea por juego, ¿no? Y gratis, ¿para qué pagar? Nah. Pagar la única forma que sea turístico, en algún lugar exótico, como Tartolandia. Está más barato comprar una ouija, ¿no? Ah, las ouijas. Ese es otro tema. Es parte de lo mismo, ¿no? Últimamente, ¿por qué la gente hace esto, no? La gente busca respuestas a las preguntas de la vida y contestárselas uno mismo, pues requiere de cierto esfuerzo, trabajo, decisión, etcétera. Y todo es parte del show de la vida. Mejor tú dime lo que tengo que hacer. A mí me llama la atención eso. ¿Cómo gente que tiene problemas o de verdad tiene una inquietud va a estas cosas en lugar de ir, por ejemplo, al psicólogo? O a veces... Porque el psicólogo no te va a Sí, es mucho más barato. Vas con el tarotista una vez, con el psicólogo tienes que ir por lo menos un poco. Ay, pero ¿qué? ¿50 pesos más habría salido el psicólogo? O sea, ¿por una sesión? No. El punto es que el psicólogo no te va a decir qué hacer. Bueno, si es uno decente y ético, no te va a decir qué hacer. Y el tarotista te va a decir no solamente qué hacer, te va a decir lo que tu destino te dice. ¿Cómo cuestionas tu destino, imbécil? Esto es lo que está preparado para vivir las estrellas y los dioses. Sí, todas las estrellas se están alineando para que tú, individuo, sí, hagas esto. Nomás. Tú, ajá. Sí. Mientras que lo otro consiste en asumir una responsabilidad, hacer cosas y tú buscar respuestas y tú decir yo debo de tomar decisiones y yo debo de concientizarme acerca de lo que hago. Y eso no es, ¿me voy a casar con esa persona? Ah, bueno. Tengo que casar, porque las cartas me lo dijeron. ¿Debo de tener un bebé? Sí, pues las cartas me lo dijeron. ¿Debo de aceptar ese trabajo? No, las cartas me dicen que no. Que, no sé, lo veo bien, bien raro, como esta gente que tiene exactamente el mismo problema, inquietud, pero, por ejemplo, llaman a la radio o mandan cartas a revistas, etcétera, pero hay gente que va. Últimamente, ¿cuál es la diferencia entre hablarle al Dr. Phil o al cualquier talk show de la mañana o Mario Alberto, al show. ¿Cuál es la diferencia de hablarle a nuestros y decirle, oye, tengo un problema con mi pareja y todo esto, y ir con la tarotista? Yo tendría una todavía más impresionante. ¿Qué diferencia hay entre decirle, preguntarle al tarotista qué hacer o preguntarle en una oración? Ajá, sí, al sacerdote. Preguntárselo al sacerdote o una oración. O ir a una confesión. Igual el sacerdote también te va a decir qué hacer. Es una... Ajá. Padre, tengo dudas. Eso es lo que más... Cuando va el vato o la morra... Ay, padre, me estoy... Siendo infiel. Estoy pensando en ser infiel Estoy pagando por ser infiel. Ajá, y es como que... ¡Hijo estúpido! ¡Padre! Deja esa persona y sé fiel a tu madre. ¿Qué más? ¿Qué chingados más te va a decir? No, pues, ¿cómo está? Hey, hay quienes sí preguntan acá más detalles. Hijo, y está. A ver, tráele, hijo. Necesito platicar con ella. ¿Cuánto es que cobra? Oh, Dios. Pues sí, ¿no? ¿Qué te va a decir, no? La persona ya sabe que el sacerdote no le va a dar permiso. Exactamente. Las personas que van con el tarotista tienen la misma opción de ir con un padre. ¿Por qué dejes ir con el tarotista? Porque vas en busca de un tipo de respuesta. Uh-huh. O sea, yo voy con el tarotista porque el tarotista siempre me va a dar una opción no normal. Uh-huh. Es decir, si yo estoy siendo el infiel y me estoy empezando a enamorar de mi segundo frente, yo voy con el tarotista porque el tarotista posiblemente me diga si él es el verdadero amor de mi vida o con el que estoy viviendo. Pero si voy con el padre me va a decir ni madres. Y el psicólogo te va a decir que toma una decisión que tú tienes que tomar una decisión y tus amigos te van a decir dependiendo de qué amigos tengas y tus papás te van a regañar y no le puedes decir. O sea, no le puedes preguntar a tu pareja porque ¿Tú crees que tú eso? O sea, pues no. O sea, siempre vas con ese tipo de personas porque vas a buscar un tipo de respuesta. No conozco a alguien que busque una respuesta que no la pueda dar las cartas. Siempre vas en busca de una respuesta afín a este tipo de vida o a este tipo de negocio. Pero ya hablando de esto, ya me llama más la atención eso que decías del cómo la señora esta casi tenía una conciencia de su trabajo, sentía una responsabilidad, así como que, ay, es que a veces le tengo que decir cosas a la gente que no le gusta, pero que son ciertas, que es homosexual o que es esto, o de que le están poniendo el cuerno, así como que, vaya, entonces, ¿serán tarotistas con una conciencia moral de lo que hacen o tienen una responsabilidad? No, voy a platicar una historia familiar que es bien rara. Mi mamá es súper católica. Entonces mi mamá, cuando se vino para Tijuana, le regalaron un tarot. Toma, amiga, que para que conozcas. Y, entonces, y le dio el ataque. Era un tarot chafa. Venía con un librito del tarot de esos de For Dummies casi. delgadito, en donde venía el significado de cada carta y su interpretación. Uh-huh. Entonces mi mamá así de juego le empezó a tirar las cartas a amigas. Y con su librito en la mano. Ay, qué chistoso. Entonces, a ver, ¿dónde tiras cartas? Hizo su ritual de baño de luna, en eclipse lunar, paño blanco, enterrado. Pero de pura cura, ¿no? No se la creía. Siguiendo lo que decía el librito, lo que tenía que hacer. Entonces le tira las cartas a la amiga y con el librito en mano le empieza a decir lo que significa. Y entonces mi mamá le empieza a decir lo que ella interpreta. Es decir, dice mi mamá, la carta dice que esto se trata acerca de la infidelidad. Como lo que tú me platicabas, ¿te acuerdas? Que sí, como conoce a la amiga, sí. Ya le empieza a decir su verdadera opinión sobre sus problemas, ¿no? Exactamente. Entonces, poco a poco las amigas empiezan a regresar. Decirle, no hombre, es que tú tienes la mano para tirar las cartas. Porque fíjate que todo lo que me dijiste es cierto, todo se volvió verdad. Fulanito no era el amor de mi vida, menganito sí, etc, etc. Y entonces las amigas llevaron a sus amigas. Entonces de repente mi mamá se empezó a hacer de clientela y mi mamá no cobraba, sino que le dejaban lo que ellas querían porque es lo que decía el librito. Entonces mi mamá empezó a recibir lana de esto. Entonces mi mamá llegó a un punto en que dice, es que esto es pura interpretación, pues esto yo no estoy haciendo nada. Entonces mi mamá como que se espantó del poder de las cartas y fue con un sacerdote. Ay, ¿qué creen que le dijo el sacerdote? No, pues una chinga. Bruja maldita, antes di que no estabas en la Inquisición porque ahorita te quemaba aquí frente a la iglesia. ¡Qué la horror, verdad. Pobrecita! Hizo que quemara las cartas. Mi mamá quemó las cartas, pidió perdón al mundo. Ay, no, y a sus amigas también. Claro, claro, claro. Oh. Entonces mi mamá quedó espantada por el poder maléfico de las cartas. Cualquiera puede leerte el juego. Cuando en realidad estaba ayudándole a gente, ¿no? Sí, cuando en realidad lo único que se era dar su consejo y la gente la tomaba en serio, no porque fuera María del Pilar Jequino. Era el demonio porque trabajando. No, eso está sensacional porque imagínate. Con las cartas tenía la excusa de dar su opinión es acerca lo que iba de a decir, ¿no? Es un yo me pongo una bata blanca y yo tengo el derecho a decirte sobre y yo de tu tomarte salud. En serio. Sí, ¿no? Sí, y si sí, ah, sí, y si, esto, en si serio. Este símbolo representa algo para ti, algo que tú te vas a activar, entonces tú vas a reaccionar ante eso. Igual es un te conviertes en un experto. Y qué sensacional porque quizás si ella les hubiera dado el consejo sin las cartas, no quién no eres tú creen, para no hablar, quién eres tú para meterte en mi vida. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Sí, pero con las cartas, es que ya tienes algo de autoridad para decirlo. Sí. Oye, ¿qué curado está eso? Voy a hacerlo para cuando quiera decirle a alguien sus verdades, voy a agarrar un iPad. Subconsciente. Te voy a leer tus cartas. Y sacas, mira, el as de diamantes. Claro, este es que tú te estás presentando como un experto. Entonces te le vas, algo que hacen, por ejemplo, hace unos meses fui a un entrenamiento en hipnosis ericksoniana. Entonces, ajá, claro, porque o sea, no es para aprender que la gente camine como patos o hablen como perros, ¿no? Pensé que había sido con iba a ser el siguiente Tauro. Ya había fallecido, es que ya había fallecido, entonces tuvo que cambiar de curso. Entonces, en el mismo curso nos hablaron como, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la hipnosis clínica, la hipnosis terapéutica y la hipnosis de teatro, ¿no? De show? Y dice, bueno, en algunas cosas fundamentales están haciendo lo mismo, pero en el show pues es el fin de entretenimiento, ¿no? Es otro propósito y eso es principalmente la diferencia. ¿Y qué pasa cuando estás en el teatro? No sé si alguien ha ido a esta madre del Tauros. Yo me lo perdí, yo nunca fui. ¿Nunca fuiste? No, porque Daniel nunca me llevó, ¿tú crees? Ni en el más allá, porque ya bailo las calmadas, ¿no? Entonces, cuando estás en el show, lo primero que hacen es preguntar, ¿quién quiere pasar? Entonces estás haciendo un filtro. La persona que va a pasar al frente es una persona que está dispuesta a que sucedan cosas. Y inmediatamente le está dando credibilidad a la persona con la que va a pasar. O sea, y dicen, ¿no? O sea, y el que no crea, el que dude o lo que sea, mejor que se siente, que se queden nomás los que creen. Entonces, sí, o sea, entonces, nadie va a estar obligado a hacer nada, por lo tanto el señor no tiene un verdadero poder de manipular a nadie. Están reaccionando ante un experto que sea quien sea. Están validándolo, ¿no? Lo están validando. Entonces, si la persona que va al tarot, vamos a suponer que la mayoría que te está cobrando una lana, entonces dice, pues yo creo que esta persona sabe hacer algo. Voy con el sacerdote a confesarme porque creo que él tiene las respuestas y trabaja a través de Dios. Yo voy a clases porque creo que estas personas me saben enseñar. Al igual que la escuela, igual que todos son papeles jerárquicos que simplemente por estar ahí, como dicen, nos creemos el que tiene la razón. como la iglesia católica durante tantos siglos. Como quien dice, la gente otorga el poder a quien lo quiere y no que esa persona tenga el poder por sí misma. Sí, yo puedo decir que soy la reencarnación de Cristo. Lo puedo gritar a los techos de todas partes, pero si nadie lo cree, no eres nada. Vamos. Como conclusión, pues, vamos a concluir. A dar nuestro punto final. Lili. Bueno, pues la verdad me entristece que no haya estado Carla aquí, porque supongo ella debió haber tenido mucho que decir al respecto. Bueno, en sí el tarot vendría a ser un medio para aquellos que buscan algo fuera de lo común, pero no por ello es algo sobrenatural. Considero que es algo más de interpretación de los signos que la gente expresa por su apariencia, sus gestos o su mismo lenguaje, etcétera. Está chido. Como si nunca lo has hecho, te sobra la lana como para ir a ver qué onda. Con una experiencia más. No está de más. Sirve para cuando no tienes nada que platicar en una fiesta o algo. Por cierto, ¿quién te ha leído las cartas? Qué vergüenza, mejor te quedas callado. En cambio, si tú eres esas personas que les gusta, les intriga todas esas cuestiones antiguas como el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, tendrás que ir a que te lean el tarot, ya que viene la simbología desde las cuestiones de los egipcios. Y vaya, ¿no existirá algún tipo de programa por computadora que te lo haga y puedas prescindir de la tarotista? Tarot en línea hay a montones para... ¿A qué chingados estamos llegando? Ahora no necesito ir con una persona carne y hueso. ¡Tu computadora! Ahora me va a leer ahí mi con la webcam ahí, te voy a leer la mano y la pones en la pinche cámara. Al rato ya no va a haber esas cosas, solo pones la cámara. Mi conclusión sería, veas que te lean el tarot. Por lo menos una vez en tu vida tienes que ir a que te lean el tarot. Mucha gente lo ha hecho a través de la historia. Es un ritual antiquísimo, no te lo pierdas. Les recordamos que hay una página en internet. clubentrevoces.blogspot.com. Así es. Cada vez que le haces clic a esta página, un gatito recibe su sal. Ah. Y cada vez que lo cierras, uno muere. Se las quitamos. Y dejen comentarios para enterarnos de que alguien nos lee. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, pueden proponer. Adelante, estamos ahí para escucharlos. Muchachos, pueden descargar nuestro podcast, podrán descargarlo y tener su colección de Club Entre Voces. Prometemos dar sesión de autógrafos próximamente. Vamos a estar en tour en Guadalajara. Bueno, no nos ven porque no hay su podcast, pero si alguien nos escucha... Van a estar perdidos los fans en Guadalajara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los reconozco. Ay, Dios mío. Bueno. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches, descansen.